música que resiste. La música ha sido mi gran aliada para resistir todos los embates a los que me he tenido que enfrentar en esta vida. A resistencia a toda hora y en todo lugar. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste. No confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Si libre te quieres mover, va a poder comer, va a poder mirar, va a poder llorar. Resistir a esa nueva aventura. Siento que la música es una forma de comunicación súper importante. En muchas ocasiones, muchas veces, te hace más sentido una canción que un discurso o cualquier palabra escrita. Sí, sí, la nueva aventura. No solo a resistir. Para mí la música es movimiento y buena compañía. Música que resiste. La resistencia nunca va a terminar. Mi grito de guerra nunca se va a callar. Gritando, saltando, bailando. Nuestra resistencia nunca va a parar. Escapo al río, hay marihuana, puedo fumar. Si tú vienes conmigo, yo resistiré. Es una de las maneras que de vibración más poderosas que hay. La música. La música, claro. Vibración. Claro. Sí. Y ojalá siempre la música fuera en respuesta, en resistencia, ¿no? Resistencia, resistencia, que no hay caso, no hay nadie que lo pare. Y yo creo que la canción esta no la para nadie. Nadie la detiene, como nadie detiene el proceso de cambio que se ve venir en todo el continente. Noches, tardes, días, o estamos lo que sea. De vuelta en Música que Resiste. ¿Por qué estamos de vuelta? Estamos de vuelta porque nos fuimos a dar la vuelta porque, como siempre, ya saben, estamos en la nave Anunnaki. En la mismísima, la gran, mismísima y gran nave Anunnaki. Que no queremos abandonar por nada, no queremos que nos echen. Nos han invitado a muchos lugares de esta nave maravillosa. Donde nos dejan actuar, participar de ciertos enclaves que ocurren aquí. Así hemos estado en salas muy distinguidas de esta nave espacial, pero esta tarde, este día, esta noche, estamos en un lugar sumamente especial. Nos fuimos a las raíces. A los roots. A los roots. Roots al máximo. Completamente, sí. ¿Y estamos dónde? En la canoa de la nave Anunnaki. En la piragua, en la piragua. La piragua de la nave Anunnaki. En la piragua. Sí, porque la nave Anunnaki tiene submarinos, helicópteros, aviones, todo. Tiene de todo. Y también tiene piraguas, canoas. Igual nosotras se los codificamos a estas palabras para que entiendan que tenemos muchas posibilidades de acción más que de tener. O sea, tenemos la posibilidad de estar en el cielo, en las tierras, sí, y para en los subterráneos. Para usted que nos escucha, imagínese que estamos en la piragua, en medio del río Magdalena, en todo lo que es el origen de la cumbia en Colombia. Origen, total. Música que resiste se fue a Colombia, Sudamérica, y vamos el día de hoy a hablar y profundizar un poco en la cumbia. Eso. Y lo que están escuchando, de hecho, son ritmos de cumbia de fondo. Este programa se va a llamar Colombia es cumbia 1, parte 1. Colombia es cumbia 1. ¿Les late? Sí, ¿les late? Me late, me late. Ya, sí, gustó, yo lo digo en plural porque tenemos invitada. Así es, si la más presentamos. Que invitada, diría yo que es la que va a hacer el programa, finalmente. Así, tal cual. ¿No? O sea... ¿Por qué quisimos invitar para hablar de cumbia a la comandanta del sabor aquí presente? Porque es súper, para mí por lo menos, cumbianchera de corazón. considero que es súper importante justamente esta parte de la cumbia, el root, o la sea, raíz. Saber la raíz, para después abordar todos los otros tipos de cumbia, hasta dónde llega, o sea, famosa mundialmente la cumbia. Hay cumbia electrónica, o sea, hay otros temas ahora con la cumbia, pero la raíz es la que queremos traer este día, ay, me trabé. Este día, esta tarde, esta noche. ¿Se te lenguó la traba? Se me lenguó la traba. Al Música que Resiste. ¿La presentamos o que se presente ella misma? ¡Ah! Que se presente ella misma. Ya, muy bien. Vale. Bueno, hola a todos y todas. Es un gusto poder compartir con ustedes y bueno, acá les voy a compartir un poco de la sabrosura de Colombia y de estos ritmos que nos hacen hervir la sangre. Eso, y bailar y mover la cadera así y que, cada vez aprendemos más, ¿no? Así que vamos con la música para empezar a sabrosear. Sí, antes de ir a la música, recuerde que nos pueden comunicar de varias maneras. A través del podcast, usted entra a archive.org, en Resistencias Musicales, y va a poder encontrar los 6 programas que ya están subidos ahí en este archivo gigantesco. ¿O no? Se ríe aquí el... Me pone nerviosa. La verdad es que aún no están subidos. ¡Ah, no están subidos! Bueno, pero no ya, importa, pero, porque como este programa ya, es grabado, ya, ah, ya van a estar. Y cuando escuchen esto, sí van a estar subidos. Sí van a estar subidos, entonces, ya están. Ah, entonces no es mentira, sí es verdad. Es verdad. Están todos subidos. Están lo único, todos sí, subidísimos. Que, capítulo número 6 y aún nos falta la cuña de inicio. Todavía. Sí, o sea, imagínate, número 6. Sí. Pero en eso estamos. El correo electrónico al que puede comunicarse con nosotros es musicaqueresiste@gmail.com y ahí se puede comunicar y decir sugerencias y todo esto. Y como la idea de esto es que nos escuche, pero que también nos pueda ver, en Facebook van a estar apareciendo en nuestra página Música que Resiste las transmisiones de video de este programa. De hecho, ahí sí saludan a la cámara. Aquí estamos. Aparecemos. Sí, porque este es un programa radial que no tiene cuñas, es un programa radial que se ve. O sea, es un poco raro, ¿eh? Es un experimento, sobre todo. Por sobre todo es un experimento y tratamos de hacerlo agradable para la gente que está invitada. Así que, sin más, ahora sí nos vamos a la música, ¿no? Colombia es cumbia, primera parte. Colombia es cumbia. Con 2 temitas iniciamos y volvemos acá a la información con la comandanta del sabor para que nos cuente qué onda la cumbia desde Colombia. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Vámonos. We'll be right back. Sigues en compañía de Música que Resiste. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, siempre buena música, siempre música que resiste. Thank you. Yo escucho música que resiste, tomando sol y con un buen mate. Escríbenos al correo musicaqueresiste@gmail.com. El gallo giro. Súper hermosas las transiciones. Volvemos aquí. Sí, volvimos. Música que resiste con la cumbia. Este momento del día. Con la super cumbia. Colombia es cumbia número uno. ¿Y por qué número uno? Porque la cumbia da para mucho, ¿o no? Upa. ¿Qué dice la comandanta? Sí, da para mucho. La verdad que este es un tema muy extenso. Después hay muchos tipos de cumbia. Después de la música, de la cumbia salen muchas otras músicas. Entonces, bueno, dijimos que ese es el número uno porque hay mucho para saber y disfrutar de la cumbia. ¿Y qué es lo que tenemos que saber del origen de la cumbia? Por ahí íbamos a partir, ¿no? Sí, pues lo que la cumbia nace en el norte de Colombia, en los Montes de María. Esta música que acabamos de escuchar es de los gaiteros de San Jacinto. San Jacinto está en los Montes de María, es cerca de Cartagena. Y están en la costa norte de Colombia, están los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena y Bolívar. Y pues en esas tierras es donde nace la cumbia, esta cumbia roots que acabamos de escuchar. La cumbia nace, esta música nace, cuando los indios y los africanos que vinieron como esclavos se juntan, y los negros pues traen sus tambores y los indios tienen sus flautas y sus maracas. Entonces esta fusión en medio de la esclavitud y muchas veces en los palenques, que eran lugares donde se juntaban y resistían contra la esclavitud, pues ahí, en esos momentos, en esos compartires de lucha, ahí es donde nace la cumbia. Entonces, esos son los orígenes de la cumbia, de una música de resistencia que carga toda una alegría profunda. Y creo que eso es lo que mueve y cautiva al mundo entero y a América Latina. Ahora vamos a continuar. Eso. Con música. Continuamos. ¿No? Sí, vamos y ahí. Vámonos, pues. Con los carnavales, ¿no? Sí, estaba la y primera... Y ahí nos va a seguir contando qué tiene que ver todo esto. Sí, como la primera canción va a tener la flauta de millo, que es un instrumento que poca gente conoce, pero es una flauta muy pequeña de bambú. Ajá, es la que está sonando que es ahorita. Lo que hemos escuchado durante el programa de fondo. Mira, ahí es para que escuchen, ahí para que escuchen. Eso, entonces la primera canción tiene la flauta de millo y es una canción de puro carnaval, para que se ubiquen. Y ya después les sigo contando. ¡Vámonos! Vámonos a los carnavales entonces. Hey!

y ya así, y aquí, además sabiendo la historia o por qué nos late fuerte el corazón también en la resistencia, que de eso se trata también este programa, de comprobar que la música también genera resistencia, y no solo la genera, sino que es parte siempre de los movimientos culturales, parte de los movimientos culturales, sociales, de movimientos de resistencia, pues. Entonces, claro, en el fondo de ir dando cuenta de cómo la música sí o sí, en cualquier contexto histórico y en cualquier lugar del mundo, tiene relación con la resistencia del pueblo, de la gente. Como tú bien lo decías en el bloque anterior, a partir del origen de la cumbia entendemos que viene de todos los pueblos esclavos africanos, mezclados con los colonizados de acá, y todo en un contexto de violencia y la colonización. La cumbia, como que, como una herramienta igual de entretenerse, entiendo yo, ¿no? Salir de ese estado, lograr un momento de diversión, de catarsis completamente. Sí, creo que ante tanto dolor, pues por eso la cumbia tiene tanta alegría, ¿no? De ahí nace esa alegría, creo. ¿De qué se trataban las canciones que venimos de escuchar, estas que te decimos que son clásicos de clásico? Sí, pues las canciones que escuchamos, la primera, que era Carnavales, está en la flauta de mi yo, Pedro Ramaya, y pues es una canción, como vieron, de carnaval, de pura fiesta. Ya uno escucha y ya quiere tomarse un aguardiente, ¡no joda! ¿Un aguardiente? Un aguardiente. Ni con una chelita empezar, no. Vamos, de una. Sin preámbulo. Aguardiente y después un buen sancocho. Bueno, y la segunda que escuchamos era La Pollera Colorada. Es una canción como emblemática de Colombia, se escucha tantísimo. Es una canción compuesta por Wilson Chopinera. Después escuchamos... ¿De qué año estamos hablando ahí? Más o menos, así como para entender un poco. ¡Ay, te pillé! Sí, exactamente. Yo no sé, pero yo me imagino que son como en los años 50. ¿Eso? ¿40, 50? Esto sí, 50. Esto puede ser de los... Sí, sí. Ya, bueno, no pregunto más. Sí, y después escuchamos La Piragua. La Piragua de Guillermo Cubillos, que es una canción de José Barrio, que es un compositor pues muy famoso de la música colombiana, y fue interpretada por Gabriel Romero. Oye, pero también escuchamos una antes de La Piragua, que de hecho te dije en fuera de micrófono, que viene a ser como una carta de presentación de la cumbia. ¿Cómo se llama ese tema? ¿Yo soy la cumbia? Sí, yo me llamo cumbia. Ahí la cantaba Leonor González Mina, que es conocida como la negra grande de Colombia, y fue la que hizo famosa esa canción. Tocaste como las versiones originales de las canciones que conocemos en variados estilos, o sea, todas cumbia, pero de distinta banda, entonces, pero estas son como las originales, las que trajiste, ¿no? Sí, yo traté de buscar como lo más original que encontraba de los sonidos como antiguos, porque ya ves que hay tantas versiones, la cumbia cambia y eso, puedes encontrar tantas diferentes versiones, pero estas versiones son como lo que se escucha todavía, la original. Pues. Y eso es lo que nos lleva a hablar un poco de los instrumentos que participan de todo este de toda esta realización musical que es la cumbia. Sí, ahora vamos a hablar un poco de los instrumentos para que pues ustedes sepan, ¿no? Y la cumbia, hágale, mija, tiene el tambor alegre, que es el tambor que repica, que puede hacer como fuera un yambé en la música africana, digamos, el alegre, que es el repicador. Después está el llamador, que es un tambor pequeño, y el cual solo lleva el tiempo, pa, pa, pa, ese va llevando el tiempo. Después está la tambora, que hace como un bajo y le da un sabor impresionante, como que agarra todo, sí, es como el bajo, junta todo ese sonido. Sí, y eso es como lo que nos dieron los afros, ¿no? Como ese ritmo de esos tambores. Y después vienen las flautas, que son las gaitas. Ese nombre de gaita en realidad lo pusieron los españoles. Y ahí está la gaita hembra y la gaita macho. Estas flautas están hechas con bambú y en la parte de arriba mezclan carbón con cera de abejas y ponen un palito de una pluma de un pájaro, ¿sí? Entonces ahí están la gaita hembra, que es la que lleva toda la melodía, y la gaita macho, que es la que le hace el juego con los bajos. Eso es un sonido totalmente de pájaros. Si ustedes lo escuchan, se pueden dar cuenta que es, eso es como fuera pájaros. Y el que la persona que toca el macho, la gaita macho, también lleva la maraca. Sí, el macho lleva la maraca y hace los bajos y la hembra la melodía. Y también está la flauta de millo, que ya la escucharon, esa a veces está, a veces no. Y la maraca. Y la maraca que va en contratiempo con el llamador. La maraca a veces tocan una, a veces tocan dos maracas. Buen maraquero te toca las dos maracas. Y bueno, esos son los instrumentos de la cumbia original. Y ya sabiendo eso, podemos entender un poco las mezclas que tiene un poco de África, viene con su resto de España, de Europa, y también debe haber tenido lo que ya estaba acá, que debe ser un poco el sabor de vivir en esa zona. Pues yo pienso que más que todo es como lo afro y lo indígena. Digamos, creo que lo español entra ahí, a que se llaman gaitas, esas flautas, ¿no? Como por ponerle el nombre. Sí, como que ese nombre quedó ahí, pero en realidad esa es una música de afros y de indios. Por eso tiene tanto sabor y tanto ritmo. Digamos, en la danza también, la danza de la cumbia es un juego de seducción de pájaros. Es un coqueteo absoluto, ¿sí? Como la mirada es importantísima en la danza y la mujer va con una falda muy grande, con una pollera, mueven los pies muy cortos, muy, con unos pasos muy pequeños, pero la cadera muy al ritmo. Dicen que este paso pequeño de la cumbia se debe a que cuando ellos estaban en esclavitud, para poder bailar no podían moverse mucho porque tenían las cadenas, ¿ya? Ándale. Entonces se dice que ese paso pequeñito de la cumbia es por eso. Y eso, la mujer tiene esa falda grande y lleva una vela prendida en la mano. Y entonces siempre que va bailando, como seduciendo al hombre y mirándolo, pero muy, ella va muy vanidosa, en cualquier momento que el hombre se despiste, ella se puede voltear y le tira la candela. Y en ese momento el hombre tiene que saberle jugar a la candela y no perder el ritmo, porque si pierde el ritmo ya no la conquista. ¿Ya? Oye, y ese, entonces es un juego fantástico. Pero ese baile se mantiene culturalmente, claro que se sí. Baila así en algunas partes. Claro que sí. Oye, qué entretenido. No, y es súper divertido. Viene un poco de ahí, el juego de las gaitas macho, gaita hembra y todo esto de la persecución y estar ahí revoloteándose. Sí, si tú lo ves, puedes como imaginar los pájaros coqueteándose, ¿sabes? Porque además tiene que ver con cómo una puede percibir, bailarlo ahora, entenderlo, ¿no? Bailar así, Sí, sí, como la mujer nunca se baja, ella siempre va muy alta, así como un pájaro, un pavo, pues. Mientras que el hombre sí lleva el sombrero en la mano y se agacha y le hace juego, como que le mueve el sombrero para subirle la falda y se baja y se sube y se trata de mostrar mucho, ¿no? Y la mujer eso, cuando le tira la candela, si el hombre se le va el ritmo, se cae o así, perdió. Ya. O sea, claro, es un ritmo exigente para bailar. Y todos que pensábamos que bailar cumbia era ya, síguele el ritmo y ya está. No tiene estructura ni nada. Me la voy a pensar cuando saca a bailar ahora a alguien cumbia, güey. ¿En serio? Ah, sí, sí, sí. En serio. La cumbia es una danza muy, muy bonita y muy divertida. La verdad que cuando bailas te divierte mucho. Y lo importante en este caso es que es una música que resiste, al igual que el nombre que lleva este programa, Música que Resiste, que lo pueden encontrar en la plataforma archive.org, si ponen ahí en el buscador Resistencias Musicales. También nos pueden buscar en Facebook, un fanpage o una página de Facebook, que se llama Música que Resiste. Y si se quieren comunicar con nosotros, escribirnos, aconsejarnos, criticarnos, lo que sea que quieran establecer de comunicación, pueden escribir al correo musicaqueresiste@gmail.com. ¿No es así, Torrente? Así es, así es. Ahora vamos a ir al tercer bloque musical. Vámonos. ¡Ay, hombre! Nos vamos con la primera, Totó la Momposina. Y de ahí ya les sigue contando aquí la comandanta del sabor, que viene con las historias de Colombia. Es cumbia número 1111. ¡Wipiti, wipiti! Thank you.

Escríbenos al correo musicaqueresiste@gmail.com. Escucha música que resiste, porque en ella siempre existe un mensaje de rechazo contra tanta injusticia, un mensaje de cariño para todo nuestro piño, con un ritmo que te mueve, te levanta y te sostiene por la mañana y por la noche, siempre arma un buen boche. El gallo gira. Regresamos entonces. Bájeme el canal. Así es. Oh, ahí, ahí. Oh, sí, ¿y yo sueno? Ah. Sí, lo logré. No, ya te vi, yo te vi súper nervioso. Estaba ahí, así ya con el sudor, como no pudiendo hablar, que me molesta pasarte el micrófono para allá, para acá, bueno, en fin. Cosas técnicas de los técnicos de sonido siempre. Siempre les agradezco su maniatiquez. Pero así estamos, en Música que Resiste, Colombia es cumbia, el programa de este momento. Oye, aguántate. A ver. ¿Me acabas de decir maniático? Total. Sí, pues. Pero si por eso haces lo que tienes, el oficio que tienes. Ah, también, sí. Y lo haces súper bien, sí, por eso. Sí, no sé si... Bueno, seguimos en Música que Resiste. Esta es cualquiera de las radios que cualquiera nos retransmiten. Esperamos que este programa llegue a ustedes y que sea de su agrado. Mientras tanto, seguimos haciendo... ¿Cómo se llamaba? Música que Resiste. No, pero con tenía... la comandanta del Sabo. Pero tenía nombre. Tenía nombre. ¿Cómo? ¿Cómo tenía nombre? Colombia es cumbia. Colombia es cumbia. Colombia es cumbia number one. Uno. Tengo muchos problemas de esto de que la cámara, ¿viste? Oye, pero viste que, no, ahora, ahora que tienes micrófono y que yo tengo micrófono, la cosa se vuelve... Más dinámica. Mañana. Justo se está terminando el programa, de hecho. No, todavía queda. Nos queda. A ver si se estamos alarga. Aquí con la comandanta del sabor la y estuvimos escuchando los últimos tres temas. La invitamos de a tomar este su programa. Micrófono. Ajá. Y yo le paso el micrófono. Ah, no, ahí ese. Sí, oye. Vale, ¿verdad que tenemos todo? Esa. Hola, muy ¿cómo bien estás? Pues bien, ah. Ahora estoy ya bien. ¿Viste que se puso contento con los tres micrófonos? ¿Es maniático o no es maniático? Ya me hubiera tomado el aguardiente, ahora ya me dio mucha hambre después de escuchar esa canción. No tenemos de, nada pa- de Totó, no, no de Mi Porro Me Sabe. Eso. Y bueno, pues le quise poner un porro, porque en realidad el porro nace de la cumbia y también pues es muy importante como música en Colombia. Oye, pero espérate, que ahí nos dio miedo a todos y a todas, porque cuando sí, escuchamos es que mi porro sabe y mi porro sabe. Mi porro pa' aquí, mi porro pa' allá. Para mucha gente a lo largo y ancho del continente americano, el porro puede significar otra cosa, así que mejor explicamos sí, de qué sí, se trata en este no, caso. No, es que era imposible hablar de Colombia y no hablar del porro, ¿verdad? ¡Órale! El porro colombiano. Pero bueno, esta es una, es creepy, ¿no? Una sí, música que nace de la cumbia, pero que tiene muchos vientos y que en realidad se toca en las fiestas de los pueblos y se toca y las bandas de porro se llaman papayeras. Órale. Y se como que se revuelven con la gente, con la fiesta, nunca están arriba en una tarima, la papayera siempre está con la gente. Entonces les quería compartir esa canción del porro y después les compartí dos canciones, Fiesta de Negritos y Tulú, de la orquesta de Lucho Bermúdez. Y pues no quería perder la ocasión de hablarles del gran maestro Lucho Bermúdez, que es un hombre que empieza a escribir la cumbia en partitura y después él, de hacer un viaje por Argentina y por Cuba y por México, llega a Colombia y monta la cumbia en Big Band. Big Band, esta grande orquesta llena de instrumentos, vientos y todo eso que... Sí, el formato Big Band es donde ya entran todos los clarinetes, los trombones, las trompetas. Como ¿no? una onda más jazzera. Exactamente. Como para tocar en salón también, como para sí, poner la cumbia en un lugar más sofisticado, ¿no? Ah, ándale, también era... Pues eso, claro, es lo que claro, pasa. Y para entrar en otro, como otro formato de cumbia, que no sea tan callejero, digámoslo así, pero que sí entra, y por eso también la cumbia tiene la preponderancia que tiene en todos los formatos que tiene, pues. O sea. Pues sí, porque digamos que la cumbia siempre fue, en el interior la gente siempre fue muy aburrida, a comparación de los costeños, éramos gente aburrida, de sombrero, de ruana, y en realidad y la aristocracia siempre escuchaba la música europea, bailaba música europea, ¿no? Y lo que hace Lucho Bermúdez es ponerle frac a la cumbia, ¿no? Entonces cuando... Eso me gustó, le puso frac a la cumbia. Absolutamente. Entonces, claro, cuando él empieza a tocar, cuando viene ya de Argentina y de Cuba y de México, que ya la rompió por allá, ya en Colombia lo dejan tocar en Bogotá y en Medellín en los clubs, y es una bomba. Entonces en ese momento Colombia como que se une en realidad gracias a la cumbia y se vuelve pues la música nacional de Colombia y pues alegra a toda Colombia porque en realidad toda la gente del interior era gente muy aburrida. Entonces toda esa alegría y todo eso pues es gracias a Lucho Bermúdez y así mundialmente también la cumbia hace un boom, ¿no? Como dicen que la sandunga del Caribe hervía en la sangre de todos los cachacos en Bogotá. Los cachacos son la gente del interior. Así no, así le dicen los costeños a la gente del interior, cachacos. Y llegó este ritmo a hacerles hervir la sangre. Así es, la pero sandunga. Es que, obvio, a cualquiera. Obvio, es tan linda la cumbia. Oye, entonces recapitulando, podríamos decir que el origen de la cumbia viene desde la esclavitud y desde toda esta opresión que existía en el colonialismo antiguo, porque hay un colonialismo moderno, hay que decirlo. Claro que sí. Y luego de eso es Lucho, podríamos indicar a Lucho Bermúdez como el que logró que este ritmo bien autóctono de la Colombia antigua se exportara al mundo. Y ya apareciera en todas las planas de todos los sí, lugares porque hace mover a cualquiera, hasta los... ¿Cachucos? A los cachacos. Los cachacos. Los cachacos. A los cachacos. A los cachucos. A los cachacos. Ya les cambié el nombre. Así es. Hasta sí, la gente que no tiene por dónde moverse termina moviéndose con este ritmo. Exactamente. Ajá. Se mueve hasta una tabla, digo. O la patita. Claro, se mueve la patita. Hasta las piedras bailan. O así, en la manito, claro. O sea, sí, la cumbia se baila. O sea, todo el que escuche de cumbia fuera, ¿eh?, de otro país y que pueda gozar con este ritmo, tiene que agradecerle al maestro Lucho Bermúdez. También. Y solo porque se le ocurrió escribirla. Bueno, también porque logró viajar y pudo ver el formato de Big Band en otras claro. músicas y aprender jazz y llegar y decir, fue pucha, con la cumbia esto se puede hacer y seguro que la voy a romper. Claro. O sea, él tuvo la idea. Además, él empezó a escribir toda la música en partitura, que la cumbia pues era una música que se aprendía los ritmos. Mira, papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca. ¿Sabes? Una con cosa yuca, que se heredaba entre yuca, la familia, en los pueblos, pero nunca estuvo escrita claro, en partitura claro. y él lo hizo, ¿no? Exacto. Directamente desde la piragua de la nave Anunnaki, ¿cómo era? Era la piragua de la nave Anunnaki. Era la piragua, era la piragua, era la piragua de la nave Anunnaki. Era la piragua, era la piragua. La piragua. Ñau, ñau. Anunnaki. Ñau, ñau. Qué oye, buen programa. Sí, música nos que pasamos, resiste. Nos pasamos. @gmail.com. Música que resiste, @gmail.com. ¿De qué nos pasamos? Con la comandanta del sabor aquí, de presunta invitada, porque en realidad ha llevado el programa en este momento, ¿no? De la mera Colombia. De la mera Colombia, contándonos de la, de la música. De la mata. De que Colombia es cumbia. Colombia es cumbia parte número uno, ¿eh? Uno. Cumbia parte y cumbia uno. Rebelde. Y, vol- y volver al porqué número uno, porque ya lo explicamos infinitas veces, la cumbia da para mucho y para muchos. Para y muchas. Muchas. Para muchas más. Oye, ¿nos vamos sí. con música y ya nos vamos? Nos vamos con la cumbia 19. Sí, nos vamos ¿cómo? Con la cumbia 19. Muy ¿cuál? Sabrosona para que ah, la sí. bailen. Eso, muévelo, muévelo. Oye, se para 19. De su asiento y se pone a bailar, a mover ahí la... ¿El 19 en tu tracklist? Sí, tracklist. Ah, vale. La cumbia 19. No es que se llame. No, no, la cumbia 19. Póngale el nombre que quiera, se llama en este momento. Ya, nos vamos despidiendo póngale del nombre a la cumbia. Música que resiste, Colombia es cumbia. Pero número de, 6. Perdón. Perdona que te interrumpa, pero antes perdono, de despedirnos, sí. démosle espacio a nuestra queridísima pues invitada sí, claro. para que haga es su que reflexión yo lo iba a hacer, final. Por supuesto. Ah, bueno, entonces dale. Claro, ¿qué tipo de ¿qué persona tipo de... crees que soy? A ver, ¿qué tipo de radialista? Es que a ver, que, a ver, a ver. No, pero está bien, está bien. Yo... Ya que hoy eres un poco más vieja que ayer. Es verdad, es verdad. Lo asumo. Más sabia, mírenme, más sabia. Mírenme, más sabia, más sabia. Mírenme. Ah, verdad. Ahí, mírenme. O escúchenla, los que no la pueden ver. Y descargar este programa a través de archive.org. Resistencias musicales, recuérdenlo. Eso. Bueno, comandanta, cuéntenos su último speech para ir despidiendo esta jornada. Pues yo espero que a todos los que lo han escuchado y a todas les guste y que escriban, que digan que les gustaría saber más, cualquier, no sé, duda o curiosidad que tengan para que así también nosotros podamos, pues, investigar más y poder compartir entre todos y hacer más programas de cumbia, ¿no? Y conocer más y aprender más y gozar más y disfrutar más para resistir más. Y esa. Mover el bote, y mover el bote también. Eso, me gustó la reflexión porque pasó de ser invitada a panelista. Eso, sin, absolutamente. Sin que le, sin que no, le una vez al mes, nada. Cumbia, música que resiste, una vez al mes, ahí. Fijo, ya. Fijo, ahí, programa ya. de cumbia, ahí está una la comandanta. Mes, claro, ahí. Es que para gozar, siempre tengo tiempo. Muy para bien. Gozar o para de gozar. A ver, ¿cómo es la cuestión aquí? Para, nunca pares. Para de gozar. Nunca ¿y tus reflexiones pares. Finales sobre el primer Colombia es cumbia? ¿Colombia es cumbia? ¿Qué te pasa? Me pasa... ¿Qué te pasa? Me pasan tantas cosas con la cumbia. Pero la más importante es que es un ritmo que me mueve. Uh-huh. Parte importante de lo que uno escucha, o por lo menos de lo que yo escucho, tiene que ver con la música que me provoca algo. Si no me provoca nada, pues paso. Siguiente. Next. Y la cumbia igual hay que ponerle oreja y darle un tiempo porque sí te mueve. Y te mueve inevitablemente. Inevitablemente la patita ahí. Sí, era la piragua de la nave en una aquí. Buena la cumbia, ya. Me despido, muchas gracias. Ya, ¿y tu reflexión? ¿Por qué yo tengo que dar reflexión y tú no? Ah, porque no me lo han preguntado. A ver, Torrente, ¿cuál es tu reflexión sobre Colombia mira, es cumbia yo, número en uno? En realidad, mala onda. No, a mí me encanta, ustedes ya los... Ustedes ya lo saben, yo cumbia del corazón, en el corazón, forever. Ustedes ya lo saben. Me voy a tatuar en algún momento, mi vida es cumbia acá atrás en la espalda. No tengo... Cuando ya vea que no puedo resistirme más, lo haré. Y voy a mandar fotos desde la nave Anunnaki. Desde la piragua de la nave Anunnaki. No, no, pero la cumbia en realidad en mi vida, toda la vida ha estado presente en sus distintos formatos, en sus distintas versiones, como pudimos escuchar hoy. Me encantó que vinieras, comandanta, a nuestro programa. panelista, nada de invitadas aquí, panelista directamente. Sí, la gente que viene es porque tiene algo que decir. Eso, y nos interesa mucho la cumbia porque también tiene que ver con esto de la resistencia, ¿no? Y además es una resistencia que cruza muchas fronteras, cruza muchos lenguajes, o sea, y como hemos reflexionado aquí las tres seres que nos encontramos, es que la cumbia te hace mover. O sea, donde estés, y si la escuchas, conozco personas de Alemania que hacen cumbia, y claro, son otros movimientos de cumbiancheros, pero que están allá y que tienen otro sonido y que igual es cumbia y mueve, y mueve, y mueve y traspasa frontera, y me encanta esa volada. Así que muchas gracias, comandanta. Dale. Sí, como para cerrar, como quisiera decir que siempre que bailemos cumbia nos acordemos, ¿no?, de que es una resistencia, y creo que la cumbia lo que más nos trae es la alegría, y pues que viva la alegre rebeldía. Y qué bonito resistir desde la alegría. Exacto. Y desde el sabor. Y que el capitalismo y el patriarcado y el heteropatriarcado nos roban esa alegría, y ahí estamos, como resistiendo desde nuestras propias alegrías y construyendo esas alegrías que nos minan todos los días, a cada rato, con las tristezas que nos ponen en el cotidiano. Así que aguante la cumbia y aguanten las resistencias. A bailar musicales. Y a gozar cumbia. Me Eso. Gustaste. Órale, nos vamos con la cumbia 19, ¿eh? Cumbia 19, esto fue... ¡Hasta pronto! Música que resiste, Colombia, es cumbia. Ah, ahí estamos. Número uno. Número uno, número uno. Música que resiste, @gmail.com. Ñau, ñau. Resistencias musicales en archivio.org. Ñau, ñau. Ah, ñau, como ñau. Las publicidades. Voy. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente...